Es una injusticia total, compañero. El año pasado Moyano no decía esto, y estaba acompañado por muchas otras organizaciones que no pertenecían a la CGT. Recordaba, cuando lo escuchaba atentamente al mediodía del día de hoy, la cancha de River, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y parte de la burocracia sindical, término que ahora volverá por parte de las organizaciones que acompañan al gobierno nacional y que van a determinar que la burocracia muestra su piel, piel que nunca ocultó y que hoy comienza a mencionar que el peronismo es una cáscara vacía a nivel provincial y nacional. Y no solamente dejó tibio el mensaje ahí, o lo que señalaba en estos momentos con la obra social, mientras el silencio de radio y televisión era marcado por Canal 7, mostrando la política de la televisión pública. Mientras Moyano hablaba, solamente apareció en pantalla en un flash informativo del noticiero del mediodía de Canal 7. Claro, esto no se debe enterar la gente que acompaña al gobierno nacional y popular. Masticamos la información, le damos a 678 para que tenga argumentos y hoy a la noche pueda contestar a Moyano. Mientras Moyano, efecto tardío, le responde a Cristina Fernández de Kirchner en esas declaraciones en la UIA, cuando la presidenta preguntó, ¿se fue Moyano? Y mencionaba que no iba a permitir que la extorsionen. Bueno, efecto tardío, pero Moyano respondió. Ahora resulta que cuando hay un reclamo, un legítimo reclamo, como hacen los trabajadores, es una medida de extorsión, es una medida de chantaje. Los trabajadores no extorsionan a nadie. Los trabajadores no chantajeamos a nadie. Los trabajadores reclamamos legítimamente lo que nos corresponde, compañero. Que no se equivoquen. Que no se equivoquen. Y cuando se habla del 54%, que sacó la presidenta, que tengan en cuenta que más del 50% de ese 54% es de ustedes, los trabajadores, compañeros. Que no se equivoquen. No son solo de los chicos bien, son de los trabajadores, ese 54%. Ayer mismo me decía un compañero desde abajo, con mucho énfasis, y me decía, por mis hijos se lo juro, decirle a la presidenta que no se olvide que nosotros también la votamos, nos decía. Y esto es cierto, compañero, pero ahora parece que somos chantajistas, parece que somos extorsionadores. Pero no hay sector más noble en la sociedad que los trabajadores. Nosotros hemos apoyado con toda nuestra fuerza este modelo económico, pero eso no significa que no vamos a reclamar lo que corresponde. Esto a lo mejor es lo que a alguno le molesta. Y sinceramente, compañero, nosotros lo lamentamos si le molesta a alguno, porque nosotros no vamos a dejar de reclamar lo que al trabajador le pertenece. La estupidez o la pereza intelectual va a determinar que este discurso que estamos escuchando tiene mucha relevancia en los medios hegemónicos y que es funcional. Pero también el discurso hegemónico es el que acalló el silencio puesto en Canal 7 cuando esto sucedía. La hegemonía en disputa, nada más que eso, en materia mediática y política. Moyano habló bajó una lluvia, una cancha de huracán en el Día de los Camioneros, ya sin la presencia de la mandataria y de otras organizaciones, extensamente, casi por 50 minutos. Y habló del mejor gobierno de la historia. Otro mensaje directo a la Casa Rosada, sin estaciones intermedias, y generando lo que genera, el síndrome BJ. ¿Se acuerda de la serie de televisión de la década del 80, donde el camionero iba con un primate al lado que tocaba la bocinita del camión? Moyano hoy aplicó el síndrome BJ. Y esto mencionó en términos del mejor gobierno de la historia. Cuando quiero decirle, como trabajador y como peronista, que a veces me llama la atención algunas expresiones de calificar el mejor gobierno de la historia. El mejor gobierno de la historia, que le dio la dignidad a los trabajadores. Su presidente se llamó Juan Domingo Perón, compañero. No hubo otro gobierno mejor que el gobierno de Perón. Que no nos confundan, que no nos confundan. Se ha avanzado mucho, porque Perón no solamente nos dio la dignidad, sino nos logró que tengamos conciencia de que tenemos que ocupar un lugar protagónico en la sociedad. Y eso es a lo mejor lo que a algunos no le gusta. Pero nosotros, que somos fieles intérpretes de Perón, lleva Perón, le decimos, vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando para que definitivamente en nuestra patria, como nos enseñó Perón y Eva Perón, se instale la justicia social para que todos los argentinos sean más felices, como decía Perón. Claro mensaje de Moyano. Seguramente otras organizaciones que acompañan al Proyecto Nacional y Popular le van a contestar y van a instalar esto del síndrome BJ como lógica de respuestas. Va a volver a hablar Eve de Bonafini, como lo hizo años anteriores, sobre la burocracia sindical y ponerle el nombre, en este caso, de Moyano. Víctor Hugo Morales quizás retome lo que silenció por mucho tiempo y que, desde la mirada canalla, siguió dando un marco de impunidad después de la muerte de Mariano Ferreyra, cuando distinguía que Moyano no era igual que Pedraza. ¿Qué va a pasar ahora? Se modifica el escenario. Interrogantes que también interpelan al trabajo legislativo aquí en Moreno, porque Pablo Lombardi, quien tiene una banca en el HCD, es parte de la juventud sindical. ¿Se modificará el accionar legislativo después de estas crudas declaraciones de Moyano? Claro está que finalizaba Moyano, y antes que finalice, mientras seguía hablando y le informaban a Moyano que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzaba a hablar por los medios de comunicación, Canal 7 abrió el satélite y transmitió las palabras de la mandataria, que estaba muy consolidada en la respuesta, tranquila y no tranquila. En la fábrica Toyota le hablaba a la gente de esta forma. Olga vivía en una Argentina donde el Estado le tenía que dar un plan social para que pudiera vivir y sostener a la familia. Hoy Olga tiene un trabajo y la dignidad de que la plata se la gana con el sudor de su frente y le compra los útiles de colegio a sus hijos y sus alimentos con su salario, con su salario. Pero no se nos puede escapar, no se nos puede escapar, argentinos, que hay también otros argentinos a los cuales todavía tenemos que llegar con programas sociales, con verdaderos programas sociales, no con programas asistencialistas y clientelares, sino con un programa social de la envergadura de la asignación universal por hijo, que destina el 1,2% del PBI para los que todavía no tienen la suerte de tener un trabajo registrable, que es lo que queremos para todos los jóvenes y para todos los argentinos que quieran trabajar. Todavía nos falta, y tenemos que ejercitar entre todos los argentinos esa solidaridad, precisamente para llegar a los que todavía faltan, a los que todavía necesitan el plan social para poder mantener la familia. Yo sueño, y siempre lo digo, con el día en que todas las asignaciones universales que hoy pagamos, más de 3,5 millones, se conviertan en asignaciones familiares, porque ese día habremos tenido el régimen de pleno empleo con el que sueña cualquier presidente que sea bien nacido. Ahí escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner hablando de la asignación familiar, que Hugo Moyano también mencionó en el acto de la cancha de Huracán. Pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de él. Claro que Moyano, cuando mencionó que el mejor gobierno de la historia argentina fue el de Juan Domingo Perón, dejó establecida su posición. Miró al cielo la presidenta y dijo lo siguiente. Yo hablaba ayer cuando estábamos entregando dinero, recursos, para los más de 280 parques industriales que hay en la Argentina. 80 había en el 2003, cuando él llegó apenas con el 22% de los votos. Hoy tenemos 280 en marcha y 191 parques más en proyectos y en formación, que van a generar miles y miles de puestos de trabajo. Y yo les decía también la necesidad de la solidaridad. Y me acordaba de él, primero por esta flor que hoy me vieron plantar un árbol a mí. Yo lo acompañé aquí en febrero, 28 de febrero del año 2005, él plantó un ceibo. De ese árbol nació esta flor. Esta flor la plantó él en el año 2005. Yo hoy, al lado de ese árbol, también planté otro ceibo. Dicen que hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Él plantó el árbol, tuvo dos hijos, no escribió un libro, pero escribió una parte de la historia de la Argentina, una parte de la historia de la Argentina, que son la de esta Argentina ha crecido en el ingreso de sus sectores informales, esos que tienen solamente promedio 22 horas semanales de trabajo, en un 44%, que también hoy me estaban alcanzando el informe de avance del nivel de actividad, y estamos en un crecimiento con respecto al tercer trimestre del 2010, con este tercer trimestre del 2011, del 9,3. Los sectores productores de bienes, ustedes han crecido el 7,7, y los sectores productores de servicios el 9,9. Esto nos da el promedio, pero yo quiero decirles que cuando crecen los servicios es porque también crece el poder adquisitivo y crecen los empleados productores de bienes, que pueden entonces demandar más servicios y más cosas y generan el círculo virtuoso de la economía. Yo les decía, y para finalizar, que él había escrito una parte de esta historia, él y todos los argentinos que lo acompañaron en este desarrollo del proyecto nacional popular y democrático, de generación de mercado interno, de exportación, de redistribución del ingreso, de inclusión social, de presupuesto educativo más importante de la historia. Ahí escuchamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde mencionaba que él plantó un árbol y Moyano la plantó a ella. Nosotros iniciamos de esta manera Nunca es Tarde, donde luego vamos a estar hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante y analizando las declaraciones de Moyano y también de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y como bien te lo señalaba, da toda la sensación que se viene el efecto BJ, que va a estar instalado en los discursos oficiales y que va a volver a retomar y a tener esencia material la palabra burocracia, acompañada del nombre de Moyano, que por mucho tiempo fue silenciada por la dirigencia oficial y los medios de comunicación que responden a la gestión. Todavía recuerdo la pregunta de Víctor Hugo Morales

pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta, me dieron justo en el corazón. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. En instantes estaremos hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante, pero iniciamos nosotros y comenzamos. Nunca es tarde. Buen provecho, Rubén, si estás del otro lado escuchando la radio. Nosotros vamos a darle continuidad a una información que trabajaban nuestros compañeros de Recorte Informativo en el día de ayer. Entrevista con Ricardo Vago, diputado provincial. Presentación de un proyecto por un nuevo hospital de Moreno. Tema que se ha hablado mucho en los últimos años. Entonces hoy fui al archivo gráfico en primera parte y luego el archivo de la radio, 7 de julio de 2008, Club Los Indios, Scioli anunciaba la posibilidad de la creación de un nuevo hospital con fondos de la resolución 125. Cuando finalizaba el acto, habló con los medios de comunicación, estaba nuestro compañero Martín Raffo en aquella ocasión, preguntó y Scioli respondió, remarcando que Moreno iba a tener un nuevo hospital. Esto decía el 7 de julio del año 2008. Queremos que uno de los hospitales que se va a destinar para el conurbano esté aquí en Moreno. Tenemos un hospital de prácticamente 100 años, tiene, entonces es fundamental por el crecimiento demográfico, esta nueva realidad del distrito, que tengamos un nuevo hospital. Así que de los que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, vamos a pelear para que uno haya. Todos reconocen la necesidad, mientras el tiempo se dilata, y cuando llegue el segundo hospital vamos a necesitar un tercer hospital, y cuando llegue el tercer hospital vamos a necesitar el cuarto hospital, y siempre corriendo detrás del problema, y ni hablar de lo que sucede con la maternidad. Promesa de todos los años por parte de la gestión de Andrés Arregui y ahora de Mariano Hues. Escuchamos la palabra de Ricardo Vago hablando en el día de ayer, en la mañana, de Recorte Informativo, proyecto para un nuevo hospital presentado en la legislatura provincial. Esto mencionaba el legislador, flamante legislador, en el día de ayer en Recorte Informativo. El proyecto del hospital lo han firmado, que lo realizó el legislador del Frente Amplio Progresista, Sebastián Sinque Ruiz. Fue firmado por 4 legisladores del Frente para la Victoria, el Chino Navarro, María Verónica Nazábal, Franco Laporta y también Alicia Sánchez, que es una legisladora del movimiento ligada a Luis de Lía, digamos. También de la coalición cívica. Jorge Cravero, por supuesto, del bloque de Cinque Ruiz, el diputado Juárez, que había estado también conociendo la problemática de Moreno, porque el diputado Juárez es de Luján. De Luján, sí. Y él conoce los traslados que muchas veces se ve obligado a hacer la gente a un distrito vecino de Luján, que es Rodríguez. Primero, lo que se ha hecho ahora es la presentación del proyecto. Sí. Me parece que la idea del diputado Cinque Ruiz es movilizar e invitar y hacer reuniones para tratar de que este proyecto sea acompañado, sea sentido por la gente y llevar a la legislatura la expresión de la necesidad acompañado por la voluntad expresa de la mayoría del pueblo de Moreno de la necesidad de tener un nuevo hospital, que los que nos acordamos estaba acordado y por un conflicto entre el exintendente Coco Lombardi y el gobernador Cafieros terminó yendo a Merlo ese hospital. No sé si sí. Hace muchos años, el Hospital Malvinas Argentinas, que está sobre la ruta 200, a Marcos Paz, ese hospital iba a ser para la localidad de Moreno. Bien, este proyecto entonces ha sido presentado, ¿tiene dictamen de comisión? No, ese proyecto ha sido presentado, no tiene dictamen de comisión. No tiene dictamen de comisión. Tiene las firmas que lo acompañan de diputados de todas las bancadas, no tiene dictamen de comisión. Bueno, ahí escuchábamos a Ricardo Vago mencionando este proyecto que está presentado, ¿no? Todavía no fue aprobado y que se está trabajando. Y lo que te mencionaba, mientras tanto se está realizando una obra en la guardia del hospital con una situación que lleva a una mala atención, le hemos hecho coberturas correspondientes. Recuerdo la radio abierta que hicimos en el hospital el viernes previo a las elecciones primarias en agosto, donde escuchábamos a la gente mencionar la realidad que viven cuando se acercan al hospital. Una clara violencia institucional. Mientras tanto, la dulce espera, porque recién en principios de año podrá finalizarse esta ampliación de la guardia. Mientras tanto, funciona a media máquina el hospital. Y nos venía bien escuchar las palabras de Scioli del 2008 mencionando esta promesa sobre el bidet. Claro que era la época de la batalla con el campo. Esa palabra tan abstracta cuando en realidad debería decirse contra las entidades rurales. De esta manera nosotros escuchábamos el trabajo realizado por nuestro compañero Rubén Bustamante. 54 minutos, han pasado de las 14 horas. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Nos vamos a donde dispone nuestra compañera Cecilia Rodríguez y volvemos rápido, inmediatamente, aquí, en la 90.1. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletipa. Nunca es tarde. Y vamos a escuchar a Les Luthiers cerrando la primera hora del programa del día de hoy con un tango y con esa presentación intelectual hoy de Les Luthiers. Recordaba a Minguito Tinguitela cuando decía, porque esos tipos las ven de intelectuales, con los libros bajo el brazo, transpirando el sobaco. Mientras tanto, ¿qué hacemos?, decía Minguito. Y Les Luthiers se ríe de esas lógicas, la implementa en sus shows muy inteligentemente, y vamos a estar escuchando a Les Luthiers cerrando la primera hora del programa el día de hoy, y luego regresamos con nuestro compañero Rubén Bustamante. Entrevista también aquí en el piso con Lucas Franco, de Libres del Sur, integrante del Frente Amplio Progresista, y hablaremos con Luis Ibáñez de ATE, porque se realizará una actividad en el día de mañana respecto a los 10 años del diciembre de 2001. Así que nos acomodamos, escuchamos Les Luthiers y luego regresamos aquí en esta radio recuperada. En el habitual espacio lírico de Les Luthiers se escuchará Voglio entrare per la finestra, de la ópera Leonora o el amor con juglar, de Giovanni Colpocorto. Versión del tenor Sergio Tulián, coro y orquesta de la ópera del Cotolengo de Santa Eduviges, bajo la dirección del autor. El juglar Ludovico trata de escalar el muro de su amada Leonora y cantarle su aria de amor. Ludovico trepa, teme, tiembla, lo cual se descubre ingeniosamente insinuado por los contrastantes motivos rítmicos, por la exuberante orquestación, y porque Ludovico dice, trepo, temo, tiemblo. De pronto, el juglar es sorprendido por el padre de la niña, quien corta la escala.

Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos describir? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Y para comenzar esta segunda hora de Nunca es tarde, está nuestro compañero Rubén Bustamante, que estaremos analizando la producción de significados políticos de las declaraciones de Moyano, que renunció al Partido Justicialista a nivel provincial y a nivel nacional, y mencionó que el PJ se convirtió en una cáscara vacía. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué significados podemos comenzar a analizar sobre las declaraciones de Moyano, que fue extenso el discurso, que habló sobre las obras sociales, que habló del mejor gobierno de la historia argentina, que fue el de Juan Domingo Perón, y tantos otros mensajes más, hasta una respuesta tardía a Cristina Fernández de Kirchner de aquellas declaraciones de la UIA, cuando se acusaba al gremio de ser extorsionador? Sí, mira, nos llevaría un año más o menos analizarlo, y después de un año no alcanzaríamos conclusiones importantes, sino intencionalidades manifiestas. Me parece, lo que pude escuchar, lo que he atendido hasta el momento, inclusive antes de salir al aire contigo, venía escuchando y haciendo zapping en los diales, a ver cómo, en la radio, a ver cómo lo van trabajando esto. Hoy apareció muy fuerte, por lo menos para mí, lo que es la simbología peronista, una parte de la simbología peronista. Moyano, quien lo quiera escuchar por fuera de lo que es, a mí me cuesta mucho y es imposible iniciar algún tipo de análisis sin recordar lo que charlaba hace semanas atrás, una semana y media atrás, con Pablo Lombardi. ¿Quién es Moyano, ese joven sindicalista marplatense que, subido a una estructura bien de derecha reaccionaria, colgaba en algunos periódicos marplatenses su adhesión a buscar a todos los subversivos y acompañar así el proceso que después se desata? Dicho esto, hablando de la burocracia sindical, que es uno de los representantes, recordando también lo que sobre todo el movimiento Evita lo ha hecho en el último tiempo y que hoy estuvo ausente, recordando que Moyano fue parte de lo que se conoció como el MTA, un desprendimiento de la CGT en el advenimiento de las políticas neoliberales del peronismo de Menem. Lo que ocurrió hoy, en parte, lo que te puedo volcar en el programa, es un marcar la cancha y un nuevo termómetro que me dirá lo que iba a ocurrir luego del resultado en las primarias, confirmado el resultado en la general, que es definitivamente la crisis que hace a la hegemonía del Partido Único. Desde ese lugar, si lo pensamos así, que no hay oposición ni a la derecha ni a la izquierda, posición con crecimiento o con intenciones de dañar la construcción del peronismo de Kirchner desde el año 2003 hasta el momento con Cristina Fernández, es que se puede tomar esto como una antesala de lo que es la crisis que se avecina. Inclusive en largos pasajes Moyano lo da a entender, por lo menos para mi opinión, que no pueden los trabajadores ser los afectados por algo que deberían responder los empresarios, de allí que aparece claramente la ley que nace, Fernando, de lo que tiene la Constitución Nacional desde 1949, que cualquiera lo puede leer, que es la distribución en las ganancias o la participación de los trabajadores en las ganancias. Frente a eso, que es un poco tardía, como decías vos, la respuesta de Moyano, aún tardía, marca definitivamente una posición, por lo menos en esta coyuntura, que no va a aceptar, por lo menos Moyano y Camioneros, una decisión que tan solo pueda responder en una discusión de convenio colectivo de camioneros con las patronales, sino que va más allá, precisamente para no poder, para no perder poder Moyano, que es fuerte, sólido, que se lo arrancó o en todo caso lo negoció, no te digo en paridad de fuerzas con Néstor Kirchner presidente, pero sí Néstor Kirchner reconociéndolo a Moyano como un actor y un interlocutor válido para contener cualquier demanda, inclusive para ser fuerza de choque, y hasta lo reconoció Moyano en aquel momento de la 125 cuando dijo nos pedían los camioneros y fueron 25 que tenían tenían bien puesto lo que tenían que tener bien puesto para enfrentar a la derecha reaccionaria del campo. Mensajes muchos por doquier, pero se abre una instancia distinta dentro de lo que es el abanico o el arco kirchnerista que lo contuvo a Moyano, y Moyano en gran medida a un importante sector del, de la estructura partidaria, que bueno, seguramente la CGT podrá unificarse. Lo escuché a Barrio Nuevo convalidando cada frase de Moyano, abriendo la instancia, como ocurrió en otros momentos históricos, de reunificación de la CGT, que quiere ser actor político, que lo es, pero actor político sin la sumisión que hoy pretende, a juicio de Moyano, la presidenta de la Nación, inclusive poniéndole como, como un actor distinto a lo que se conoce como la Cámpora, que me parece que está sobredimensionada esa estructura, pero en la estructura en sí mismo se aprecia una lectura política y un esquema político de Cristina Fernández de Kirchner diferente a lo que había hecho su marido. Rubén, también Moyano habló de Zanola, habló de las causas que se llevan adelante estas denuncias judiciales y además sobre las obras sociales. Así es, bueno, es por lo menos necesario decir que acá no está en discusión el modelo político. Tampoco está en discusión el modelo de representación. En todo caso, lo que está en discusión son los intereses que se presentan hoy como contrapuestos. Claro. La necesidad que tiene el gobierno nacional de sellar un acuerdo que ya está sellado con la Unión Industrial Argentina, en esa definición que se lo comentaba a Lombardi, lo charlaba con él cuando estuvo en el estudio, es una declaración estratégica de Cristina Fernández de Kirchner, cuando señala no hay ley. Esto se tiene que discutir en el ámbito que se discute, es la empresa y el sindicato siendo responsables. Si uno revisa las últimas semanas, fue en ascenso al día siguiente de aquella ocasión en la UIA, Cristina Fernández de Kirchner hasta bromeó y ninguneó en parte Moyano cuando decía acá hay un Hugo, me parece que hay un Hugo. Y eso marca inclusive un aspecto, cuando te decía la simbología peronista, que no la conozco en profundidad, debo decirte, pero sí en algunos tramos que pueden ser centrales, marca también una cuestión que hoy lo charlaba con un compañero, una cuestión hasta de clase dentro del peronismo. El peronismo de derecha y el peronismo de izquierda, vos sabés, muchas veces lo has señalado ahí en el programa. Bueno, en el discurso de Moyano, diciendo le tienen miedo a los negros que hablan, sí, y que pueden pensar, bueno, viene a adjuntarse a aquella declaración de Moyano en la cancha de River, me parece, cuando expresó en algún momento va a haber un trabajador presidiendo la Argentina, y Cristina Fernández le recordó, yo trabajé desde los 17 años. Todo eso era parte del cotillón. Hoy salió de ese estadio y pasó a una instancia más confrontativa, porque el discurso fue muy duro. Y bueno, ahora hay que esperar qué puede ocasionar el discurso de Moyano en cuanto a reunificación con la CGT celeste y blanco o azul y blanca. Es una cuestión de días, me parece a mí. Y también qué actores políticos que son cadáveres pueden subirse al camión de Moyano, que hoy tiene peso y que exhibió, yo diría, un discurso algo más que confrontativo, marcándole la cancha a la presidenta de la Nación, que hasta aquí, y sigue haciéndolo, marca agenda en el país. Sí, también cuando te escuché atentamente me venía un interrogante, ¿qué va a pasar en materia legislativa? Porque hay representantes de la juventud sindical, que acompañan a Moyano en esta confrontación que hoy se marcó la cancha, como bien señalaba. No, no creo que pase demasiado en el campo legislativo, porque el kirchnerismo duro de paladar negro tiene no solamente las manos propias, sino de aquellos aliados que son naturalmente de una raíz partidaria y se van a inclinar, imagino, hacia esas lides o huestes, más que buscar, no sé, algo circunstancial o coyuntural con Moyano, que es menos que la presidenta de la Nación, menos que el gobierno, había sido un aliado. No, con esto estoy desechando el poder que tiene Moyano en caso que le toquen la caja de las obras sociales y en el caso que en los convenios colectivos no se supere lo que los trabajadores están demandando, que está por encima del 25%. Para la Administración Nacional sería extorsivo un 25% y sería mesurado y responsable un 19%. En lo legislativo no creo que haya variaciones, no puede sino ser una voz disidente y acercarse, tal vez, si esto tiene un recorrido mayor, el sector sindical, que tiene escasas representaciones en números, quiero decir, respecto al bloque más duro de paladar negro, podría acercarse a algunos espacios más críticos o opositores del gobierno. Lo que está claro es que estas declaraciones de Moyano da aire a muchos cadáveres políticos. Sí, no tengo dudas, porque Moyano se puede erigir, y creo que hasta el Grupo Clarín va a intentar erigirlo a Moyano como el centro opositor que necesita una democracia para que no caiga en una hegemonía absoluta y tenga una estabilidad, es decir, buscar a un aliado histórico que tiene una pelea circunstancial pero que hoy es útil a los fines de la corporación empresarial y, por cierto, algunos sectores políticos que en otro tiempo estaban acompañando el gobierno o que tenían algunas posiciones mucho más claras y hoy son radicalizadas. Esto es de una velocidad lo que sucede en términos políticos, que fíjate que en el Congreso de la Nación, para sacar el dictamen favorable y finalmente aprobar el presupuesto, el kirchnerismo contó con los aliados clásicos, puedo decir, Nuevo Encuentro, pero además con el sector felipista que se volvió kirchnerista. Rubén, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros. No, hasta luego, que anden bien. Hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Rubén Bustamante, nos ayudaba a ampliar aún más el análisis que hacíamos al inicio del programa del día de hoy. Debemos mencionar que la obra social fue uno de los ejes del discurso de Moyano en el día de hoy en la cancha de Huracán. También la libertad de Zanola, que está acusado de dirigir una asociación ilícita junto con dueños de droguerías ilegales, de suministrar medicamentos vencidos o adulterados y de estafar al Estado. La investigación alcanza también la obra social de los camioneros, gremio que está encabezado por la persona que escuchabas al inicio del programa, que anunciaba su alejamiento del Partido Justicialista en la cancha de Huracán, Hugo Moyano. Hubo un allanamiento en la investigación cuando estaba muy fuerte mediáticamente el tema de las obras sociales, donde se confirmó que había más de 200 troqueles de remedios falsificados con los que la obra social de choferes de camiones tramitaba subsidios en forma de reintegros por tratamientos médicos complejos. Con esos comprobantes, la obra social cobró 400.000 pesos, $100.000 del Estado. En otro orden, Moyano, como bien lo señalaba nuestro compañero Rubén Bustamante, podría ir a juicio oral y público en la causa por calumnias e injurias, en la que se lo acusa por descalificar a un ex perseguido político que lo denunció por supuestos vínculos con la AAA, organización parapolicial peronista, porque era del Estado, entonces a cargo Juan Domingo Perón, el presidente mejor de la historia, dijo Moyano, donde esta organización parapolicial cometió los primeros crímenes de lesa humanidad en los años previos a la dictadura instalada en 1976. Ahí escuchábamos a nuestro compañero Rubén Bustamante. Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde. Ya ingresa a los estudios Lucas Franco para hablar con nosotros. Comunicado de prensa de por medio, todo lo que dejó la jura de los legisladores. Y todavía estamos a días de terminar el año y pareciera que recién comienza. Continuamos nosotros de esta manera. Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario, porque ellos el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación, porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta, es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. Vamos a escuchar un fragmento de un video que está circulando en internet respecto a lo que pasaba cuando Victoria Donda juraba al lado de hasta ese momento intendente de Moreno, Andrés Arregui, junto a otros legisladores. Esto sucedía en la tribuna, motivo que lleva a una respuesta por parte de los integrantes de Libre del Sur que conforman el Frente Amplio Progresista y que están repudiando la actitud machista de la Cámpora, en este caso de un representante de Moreno, la Cámpora Moreno, Walter Festa, que aparece en los medios gráficos, en este caso Página 12, su fotografía, y también una postilla periodística que relata lo que sucedía en la tribuna. Escuchamos lo que pasaba y hablamos con Lucas Franco. Y el video es un poco más extenso y se puede apreciar lo que pasaba, que luego lo publicaba Página 12 el miércoles 7 de diciembre en su publicación gráfica con una fotografía de la Cámpora donde aparece Walter Festa alzando la mano, motivo que lleva a un comunicado de prensa de Libres del Sur. Aquí está Lucas Franco. Lucas Franco, desde ya muchas gracias por estar aquí en la radio. No, gracias a ustedes y buenas tardes. El contenido de este comunicado de prensa y el motivo que lleva a repudiar esta actitud que escuchábamos, nosotros también repudiamos, hasta también repudiamos la reproducción mediática de estos dichos, donde un diario como Página 12, quien dice defender las desigualdades, y en este caso siempre ha puesto de banderas la lucha de género, publicaba lo que publicaba, que era este cántico que escuchábamos de la Cámpora. Lucas Franco. Sí, nosotros lo que veíamos, en primer lugar, el hecho de que Página 12 publique, en este caso Jorquera, el periodista Jorquera, publique en apostillas los insultos de la Cámpora hacia Victoria, tiene que ver también con cómo dentro del propio aparato oficialista se van filtrando estas cuestiones que ellos llaman contradicciones, y nosotros decimos que son las manifestaciones claras de lo que realmente significa el modelo y de lo que significa lo que significan las expresiones políticas que quiere instalar el kirchnerismo. El kirchnerismo se plantea constantemente como el espacio político por excelencia que predica, defiende y construye niveles de igualdad, niveles de construcción y conquista de derechos constantemente, y después tiene actitudes como esta. Escuchábamos en el video recién cómo después por ahí agregar lo que pasó inmediatamente después de esto es que la Cámpora hace un comunicado donde dicen que en realidad lo que gritaban los militantes que estaban ahí era Rodra, aduciendo que Rodra era un ex novio de Victoria, etcétera. Y claramente se escucha que lo que gritan son las dos cosas. El problema es que las dos cosas son igual de nefastas, digamos. Gritarle a una compañera que está ahí jurando como diputada nacional el nombre de su exnovio, no se entiende cuál es el motivo de que un grupo político, además, no un grupo de barra brava ni un grupo de, de personas que tiene ganas de ir a insultar a alguien, sino un grupo político con responsabilidades políticas y además que el gobierno plantea que es la expresión máxima de la juventud organizada desde la política, tenga estas conductas, a nosotros nos parece absolutamente repudiable. Y lo que en este caso motivó el comunicado específicamente del Espacio de Libres del Sur de Moreno es ver la foto de quien hoy es concejal electo por el Frente para la Victoria, además quien se plantea como representante de la juventud y dirigente de la Cámpora Moreno, y además es el primero en la línea de sucesión del intendente, nada más y nada menos. Y es jefe del ANSES. Y es un dirigente que constantemente plantea la necesidad de construir niveles de igualdad, la necesidad de conquistar derechos, la característica central de este gobierno es la conquista de derechos, y vamos por más derechos conquistados, y después lo vemos en una actitud así, nos parece absolutamente repudiable. Y queremos, no sé si pedirle explicaciones, porque no hay nada que explicar, digamos, verlo ahí al grupo de 10 o 15 tipos que estaban ahí gritando esas cosas, a una diputada nacional que está jurando, que además está jurando por todos aquellos hombres y mujeres que sufren violencia institucional. Digo, violencia institucional que se encargan de impartir muchas veces las instituciones que estos muchachos dirigen. Entonces también es violencia institucional lo que pasa muchas veces ante la imposibilidad del acceso a las oficinas del Estado, que todos estos muchachos dirigen. También es violencia institucional como el Parlamento o como el Poder Ejecutivo mira para otro lado con los reclamos muchísimas veces de las mujeres. El 25 de noviembre se hizo una caravana de las mujeres organizadas del Oeste planteando las necesidades y las ausencias del Estado en materia de la construcción de una perspectiva de género desde el Poder Ejecutivo del municipio. No hay oficina de la mujer, no hay oficina de género. Las oficinas destinadas a trabajar el tema de la violencia, por ejemplo, son nefastas. Plantean la vinculación, la necesidad de la revinculación compulsiva cuando eso no tiene absolutamente nada que ver con la metodología de trabajo que se están planteando en muchas organizaciones que saben y bastante en la materia. Entonces, en el momento que Victoria jura por todos aquellos que sufren la violencia institucional, que jura por Luciana Arruga, por ejemplo, uh-huh. En ese momento insultarla con un tinte absolutamente machista. Ninguno de los que estaba ahí arriba le dijo lo que le dicen en otros ámbitos políticos, abortista, o vos que sos la que pelea por la despenalización, o vos que sos la que lucha por la identidad. No, le gritaban cuestiones que no tienen, que son hasta irreproducibles. Y se justifican diciendo, no, en realidad lo que gritamos es el nombre del exnovio, porque es un compañero que a ella le ayudaba mucho. En este comunicado de prensa, en las últimas líneas, se menciona la idea de fortalecer los debates sin condicionamientos ni estereotipos y la espera de al menos un pedido de disculpas por parte del concejal Festa. ¿Creen que esto va a suceder? Nosotros ponemos eso. Ha pasado varios días. Creemos que no va a suceder porque ni siquiera se ha dado por aludido en ningún momento. Digo, la foto de página 12 del miércoles 7, el día inmediatamente después de la asunción, lo pintaba de cuerpo y alma ahí, y no ha dicho absolutamente nada, y no se ha comunicado con ninguno, ni siquiera digo esto. De hecho, la respuesta de la Cámpora es, inmediatamente después, plantear un comunicado en donde culpaban incluso a Victoria por ser sexista. A nosotros nos llamó poderosamente la atención después Berbisky planteando que quien incitaba a los comentarios sexistas era Victoria por su forma de vestir. Entonces digo, de esto hablamos cuando hablamos de la posibilidad de construir debates sin condicionamientos. Resulta que ahora una mujer no puede decidir cómo vestirse, porque eso condiciona lo que ella va a discutir o condiciona lo que ella representa en la política. Yo ponía el ejemplo de muchos de estos jóvenes kirchneristas de la Cámpora y muchos de los jóvenes afines al gobierno tienen como uno de los íconos musicales a René de Calle 13. El tipo es un tipo que, digo, sin temor a decirlo, es un tipo por excelencia sensual en sus recitales, en sus apariciones, que discute todo el tiempo política desde esa lógica. El tipo sale en cuero, sale a los gritos, sí, bailando, sí, y discutiendo muchísimas cosas que tienen que ver con la política latinoamericana, muchísimos de los problemas que sufren nuestros pueblos, y eso está bárbaro. ¿Pero por qué está bárbaro? Porque lo hace un tipo que no es argentino y que es hombre. Uh-huh. Ahora, si eso lo hace una mujer, que puede ser sensual, que puede ser linda, que puede decidir vestirse como tiene ganas de vestirse, y desde ahí, o como eso, como un condimento más de su persona, instalar debates como lo es la pelea por la legalización del aborto, la pelea por la despenalización, o un montón de debates que fue instalando Victoria en el Congreso y en la sociedad. Digo, Victoria es una de las que primero está presente cuando muere Cristian Ferreira, por ejemplo. La Cámpora tardó bastante en pronunciarse y en decir el gobierno debería decir algo. Bueno, todas estas cosas no las debate la Cámpora, prefiere debatir si Victoria usa o no usa escote. Nos parece que si esto es la juventud política que quiere referenciar el gobierno, la juventud política que pone como ejemplo al gobierno, estamos en un problema. Nosotros les decíamos antes de que pase esto, cuando las apariciones de los jóvenes de la Cámpora eran todas absolutamente pomposas y lujosas. Bueno, tenemos que ver si en realidad esto es lo que tiene que representar una organización política que pretenda representar a la juventud. Tenemos que ver qué es lo que está discutiendo la Cámpora. Y por eso también incluíamos en el comunicado que el mismo Walter Festa no tuvo ningún reparo en votar para la presidencia del Consejo Deliberante de Moreno, del cual es parte desde ahora, al perdedor de la interna del dualdismo, cuando dos meses atrás la Cámpora era una de las más virulentas contra todo lo que significaba el pasado dualdista y que Dualde era volver al pasado, entonces había que destruir al dualdismo. Pues bien, el cuerpo del cual el Frente para la Victoria es la primera minoría, votó en absoluta mayoría, con la excepción del concejal del Frente Amplio Progresista, al cual yo pertenezco, la presidencia del cuerpo para un dualdista, que además fue el que perdió la interna del dualdismo. Entonces, si a esto le llamamos, como dicen, como está en boga decir desde el kirchnerismo, no dejar las convicciones en las puertas de las instituciones, no sé qué sería dejarlas. Entonces, el espacio político que dice construir igualdad no tiene ningún empacho en insultar desde una mirada absolutamente sexista y machista a una diputada que está asumiendo, y a una diputada que representa precisamente la lucha por la identidad, la lucha por la perspectiva de género, la lucha en la defensa de los intereses de las minorías, y que lo demuestra en todo su accionar, y además no tiene después ningún reparo en ser absolutamente contradictoria en las acciones políticas en sus funciones. Entonces, esto es lo que queremos discutir. Esto que hace Festa es una manifestación más de lo que en realidad representa, de lo que en realidad representan espacios como la Cámpora. Son espacios ficticios que han sido creados para intervenir sobre un fenómeno como es la participación juvenil en la política, que a nosotros nos parece bárbaro que eso exista, pero que pretenden constituirse, y para esto se utiliza todo el aparato mediático del Estado, como hegemónicos sobre el debate con la juventud. Y nosotros venimos a debatir esto. Nosotros no creemos que ese tenga que ser el modelo de juventud. No creemos que la intolerancia machista deba ser el modelo que deban seguir los jóvenes, sean o no sean afines al gobierno. Sean o no sean afines al gobierno. No creemos que el camino de las contradicciones y de la obediencia de vida en el accionar político sea el camino que tenga que seguir una juventud política. Por eso venimos a discutir esto. En particular, con Festa, nos parece detestable la actitud que ha tenido. Sobre todo porque él no se ha manifestado en otras ocasiones virulento con espacios como el nuestro. Él siempre, desde su rol como funcionario en ANSES, siempre planteó que él era un funcionario abierto al consenso, al diálogo, y quería que construir con todas las organizaciones. Bueno, ni bien tiene la oportunidad de subirse al tren de la intolerancia desde una posición como la que tiene ahora, lo hace. Así que eso nos parece absolutamente detestable, repudiable, y hicimos este comunicado para expresar eso. Comunicado que, bien señalaban, esperan por lo menos el pedido de disculpas. Y esperamos que por lo menos alguien de la Cámpora se pueda comunicar con nosotros o con Victoria, digo, no es absolutamente accesible, Vicky, para expresar por lo menos algún dejo de reflexión acerca de la actitud. Ni siquiera de arrepentimiento, porque me parece que son hechos que quedan ahí y que los pintan de cuerpo entero, pero por lo menos que esto haya servido para que algunos de los integrantes de esos espacios empiecen a reflexionar acerca de la responsabilidad que hay que tener sobre las conductas políticas, y sobre todo con conductas políticas como esta. Estamos en un momento de nuestra historia en que, afortunadamente, los temas vinculados a la perspectiva de género, a la construcción de la igualdad de género, empiezan a tener una preponderancia necesaria desde hace mucho tiempo. Entonces, quienes tienen la posibilidad porque tienen todo el aparato mediático a su disposición, de instalar y contribuir a esos debates, no pueden ser tan irresponsables de portarse así o de tener estos comportamientos en relación a estos temas. Porque ¿qué podemos esperar? Digo, no es casualidad, entonces, que el Frente para la Victoria no haya bajado la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo. Que solamente haya bajado Diana Conti, y que la conducta de Diana Conti fue bastante rechazable también al querer incorporar un artículo nuevo al proyecto de la campaña, que era bastante contradictorio con el proyecto mismo. Entonces,

y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, historia cerebral. ¡Vale, tumbo! ¡A la mierda, reaccionarios! Claramente, estamos escuchando a Escape aquí en esta radio recuperada. Recuerdo haber estado en la primera caravana cultural de los barrios, hace mucho tiempo por cierto, 8 años han pasado porque es la octava que se va a realizar este fin de semana, más precisamente el domingo 18, va a estar participando el Foro de la Niñez, está aquí Juan Ramón Martínez, muchas gracias por estar, esto será el día domingo. Sí, en realidad hay un congreso 16-17 y el 18 termina con la caravana, o sea, termina el congreso y empieza la caravana. Por los 4 distritos que son Moreno, San Miguel, Malvinas Argentina y José C. Paz. ¿Qué características va a tener la actividad que se va a realizar el día domingo? Se va a basar en un objetivo claro que tiene que ver con una consulta realizada a mitad de año a jóvenes. Y los objetivos son de participación, integralidad y territorio, por eso, bueno, el contraste esto de pasar por los 4 distritos donde se desarrolló la tarea de consulta y articulación de las organizaciones. Sí, además se está promoviendo, como todos los años, el presupuesto participativo, que vaya paradoja, el día domingo lo anunciaba también Mariano West en la presentación de gobierno, cuando asumía. Sí, más allá de las expectativas, el logro del presupuesto participativo en el caso del distrito San Miguel hace 5 años realmente no se lograron los objetivos del presupuesto participativo que las organizaciones y los vecinos presentaron como propuesta. Esperamos, bueno, igualmente el resto de los distritos tampoco lo han abordado, esperemos que Moreno sí en algún momento. Sí, hay que ver cómo se inicia la convocatoria y si no es muy similar a lo que pasó con el Consejo Local de la Niñez. Sí, bueno, también tiene que ver por eso mismo con el territorio, las organizaciones, los vecinos. Digo, esto no es una cuestión, está todo desarrollado para que de alguna manera se congele o sean solamente presentaciones políticas de alguna cuestión de qué se va a hacer, pero que después no prosperan. Mencionaba al inicio de esta entrevista que se hizo una consulta a la comunidad. ¿Qué resultados hay en los jóvenes? Porque ustedes han trabajado las problemáticas y después vamos a estar hablando del Consejo Local de la Niñez, pero precisamente, ¿con qué se encontraron en este trabajo realizado que se va a materializar este fin de semana y más precisamente el día domingo? Bueno, en realidad la consulta apuntaba a los jóvenes y a un porcentaje de vecinos mayores, y donde salta el tema de la violencia y la inseguridad. Ahora también salen las respuestas a todo, y la dan los jóvenes. El tema de recreación, deporte, cultura, la falta de todo esto en los barrios, la falta de empleo, la falta de un buen salario en cada hogar. Digo, son las respuestas para que no haya todo esto, ¿no?, del tema de inseguridad y violencia. Digo, que seguramente en vos o en el discurso de funcionarios sería más seguridad, más represión, todo lo contrario es lo que sale desde la consulta con los jóvenes. Las propuestas para jóvenes seguro son insuficientes y bueno, poco conocidas para ellos. No reconocen ningún tipo de propuesta en el barrio, de nada de esto que ellos dicen que necesitan. Así que bueno, y aproximadamente el 70% de los jóvenes consultados son los que dicen, afirman esto, de no conocer ninguna propuesta para ellos. Antes que finalice el año, habrá una reunión del Consejo Local. Recuerdo la última vez que dialogábamos, usted se retiraba de las jornadas que estaba haciendo del Consejo Local. ¿Cómo está funcionando? Y esta pregunta que quedó instalada, ¿habrá otra actividad en este antes que finalice el año del Consejo Local? Sí, el día 22 está convocada la última asamblea de este año. Nosotros, que más, si bien somos el foro por los derechos de la niñez, ya no somos niños. En esa asamblea, la verdad, después nos sentíamos como unos niños que retobados se retiraban, pero la realidad es que no había mucho para discutir. Las cuestiones eran de formas y no de fondo con respecto a la problemática de niñez. Así que si de formas hablamos, nosotros en la Comisión de Fortalecimiento Institucional, que es una de las comisiones, y en la de Justicia y en otras, hemos aportado propuestas para que estén en el temario y que no tengamos este problema de que si los temas a discutir no están en el temario, se posponen. Nosotros vamos a la asamblea con un temario que ya ha alargado de antemano. Es decir, como los chicos, ustedes se empacaron, se enojaron, se fueron, esta vez vuelven el 22 de diciembre, van a estar presentes en el Consejo Local, en la asamblea. Vamos a estar, sí. Porque también te había comentado, cuando me hiciste la entrevista en esa asamblea, que ese es el espacio. Es el espacio, pero hay que estar en ese espacio y hay que dar la pelea, porque no es la pelea de el foro o el municipio. Digo, es el espacio donde tenemos que resolver cuál va a ser la política pública. ¿Volvió a hablar con Pacheco? Porque usted tenía anteriormente a este quiebre que se materializó en la última asamblea que pudimos observar, un diálogo con Pacheco. Habíamos trabajado el año pasado varias asambleas en los barrios convocando a este Consejo Local, que es, digo, a ver, es la tarea que nos dimos por año, la lucha que nos hemos dado por año para que este municipio convocara al Consejo Local como parte de la instrumentación de la aplicación de la ley. Digo, eso nos juntaba y hacerla funcionar. Lo que pasó este año en las varias asambleas que tuvimos fue no adelantar y no discutir temas de fondo. Por eso digo, esta última asamblea de este año vamos a imponer un temario que, más allá de cómo salga la votación, nos parece importante mantener el espacio, que es el espacio de muchas organizaciones que hoy no participan. Y el gran tema es que nosotros creemos que los cambios se tienen que ir dando, pero los tiempos que lleva nuestro consejo o las formas para llevar adelante ese consejo no son los tiempos de los pibes de Morena. ¿Cree que habrá una modificación en esto de cambios, entendiendo que el día domingo ha asumido Mariano Hues como intendente, otra gestión? ¿Cambiará la actitud política respecto a espacios como el Consejo Local? No garantizo, no reconozco a ningún funcionario. Digo, a ver, Andrés Arregui o cualquier funcionario del municipio, en el periodo anterior lo hubiesen hecho si quisieran ellos, sino si Mariano hubiese querido. Está terminando el año. La pregunta se desprende de la naturaleza del pensamiento. ¿Qué se hizo hasta ahora desde el Consejo Local en todo este año? Que buscar este proceso de funcionamiento, uh-huh. Pero en realidad el Consejo, la manera de funcionar es proponiendo las respuestas que nuestros pibes necesitan. Es lo que marca la ley, pero ¿esto se aplicó en este año o fue reestructuramiento, ver cómo funcionaba? No, fue eso, ver cómo funcionaba, cómo se reglamentaba, realmente nos deslumbra esto, ¿no?, de lo reglamentista, cuando realmente esta nueva ley y este nuevo sistema de promoción viene de lucha de organizaciones. Digo, fue llevada adelante hasta el momento en que se formaliza. Después todo es reglamentista, uh-huh. Al mango, como para no... La última pregunta de mi parte, Juan poner cambios. Si esto no se modifica en el año 2012, ¿van a seguir con el síndrome de Peter Pan o van a crecer y se alejan de este espacio por naturalidad que no se va a modificar si esto no cambia en el 2012? En realidad fue ya una discusión este año. Uh-huh. Este año para el foro fue todo un dilema y un debate interno de las organizaciones. Creo que el Consejo en un momento dividió posturas en el foro. Uh-huh. Hoy, desde hace un par de meses, como estamos diciendo al principio, nos habíamos excluido del Consejo y empezamos a fortalecer el espacio nuevamente. Uh-huh. Fortalecido ese espacio, volvemos al ruedo en lo que creemos que sirve para la aplicación de la ley. No se descarta que puedan tener buen vínculo nuevamente con Pacheco o dialogar como lo habían hecho en un momento. No, pero eso tampoco es lo que sirve. Digo, a ver, uh-huh. Sirve si ese diálogo concreta en respuestas a la problemática de niñez. Uh-huh. Si eso no resuelve y no adelantamos esa respuesta, el espacio tiene que servir para debatir. Para debatir y exponer y difundir el pensamiento de las organizaciones, de qué manera se tiene que cambiar. Porque digo, a ver, el Consejo es un lugar consultivo, no es ejecutivo. Digo, a ver, lo que propone el Consejo es determinante, pero sí, ¿cómo es? Propone al Ejecutivo, uh-huh. los cambios políticos prudentes para resolver las problemáticas de niñez. Es decir que el 22 de diciembre, asamblea del Consejo Local, pero el día domingo, la caravana cultural de los barrios. ¿A qué hora salen de Moreno? A las 10 de la mañana, de la Plaza San Martín. Las diferentes organizaciones que van a salir de la Plaza San Martín. Exacto. Ya viene de Cuartel Quinto la caravana. Viene en marcha. Sí. Muchas gracias, Juan Ramón. No, gracias a vos, Fernando. Ahí escuchábamos a Juan Ramón Martínez, coordinador del Foro de la Niñez, hablando con nosotros, mencionando lo que va a suceder el fin de semana con la caravana cultural de los barrios, la octava, y también lo que va a suceder con la asamblea del Consejo Local. Tantas controversias hubo en el año, y bueno, aquí dicen: queremos dejar de ser Peter Pan y ser más adultos, mencionaba Juan Ramón Martínez. Así que nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos del programa el día de hoy. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Sí, está aprobado. Aprobado. Sí, está aprobado. Aprobado. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado. Aprobado. quede claro, el síndrome de Peter Pan lo dije yo, no lo dijo Juan Ramón Martínez. Nos estamos retirando en la jornada del día de hoy, nunca es tarde, en la operación Alegría Rodríguez, que está del otro lado, hablando por teléfono, hablando por todos los medios de comunicación, está muy bien así, con los auriculares que se le enredan por las orejas, por el pelo, por todos lados. Ahí está nuestra compañera Cira Rodríguez, acompañamiento periodístico Cintia Medina, Rubén Bustamante también colaborando con nosotros en el día de hoy. Hablaba sobre las declaraciones de Hugo Moyano en Cancha de Huracán. Ha finalizado el programa, mañana estaremos nuevamente aquí en la 90.1 en esta radio recuperada, sin antes decirte que te quedes ahí para escuchar la repetición del recorte informativo. Luego vendrá inmediatamente convocatoria y pegadito la copa derramada, cerrando la jornada del día de hoy. Muchas gracias por estar, esto fue Nunca es Tarde, aquí en la 90.1, donde nuestra compañera claramente va a poner música para cerrar la jornada del día de hoy, de mucho trabajo, por cierto, pero con mucha alegría de trabajo hemos realizado. Le mandamos un saludo a Agustina Supici, si está escuchando, y a su mamá, que cumple años, Alicia, desde aquí, un saludo, están escuchando la radio. Nos estamos retirando del programa del día de hoy, con la manito levantada, parece que está en un acto político, en un discurso, está mi compañera Cecilia Rodríguez, me da la orden, ya nos podemos retirar. Levantó el pulgar, como cuando pones en el Facebook te gusta algo, me gusta y aparece el dedito, así aparece con la sintonía de Facebook, porque ella está así, muy virtual, con me gusta, levantó la manito como Facebook, así que nos vamos con Cecilia Clara Rodríguez, la música que seleccionó. Muchas gracias por estar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasará haciendo caminos. Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país.